Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El juicio en los Salmos, como en toda la Biblia, es una espada de dos filos, el castigo merecido para los malvados, y la defensa de los oprimidos y los humildes. Salmos 7:9, Salmos 9:7 al 12, Salmos 75:2, Salmos 94:1 al 3, Salmos 94:20 al 22, Salmos 98:9. En el Salmo 68:24 se describe a los malvados observando que Dios entra en el santuario en una procesión. El trono de Dios, que representa la justicia y la misericordia, está simbolizado por el arca del pacto en el lugar santísimo. De este modo, el santuario, el lugar de adoración, llega a ser un lugar de refugio para los angustiados. Aquí vemos el tema del juicio como un eco del mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Si hay algo de Dios que lo hace digno de nuestra adoración, es que podemos confiar en que el juicio será justo y recto, no como la justicia imperfecta y falible de los tribunales humanos. Desde la muerte de Abel, cuya sangre clamaba desde el suelo, Génesis capítulo 4, verso 10, hasta el último día de la historia humana, los crímenes, las faltas de equidad y de justicia en este mundo hacen que clamemos pidiendo justicia. La buena nueva es que podemos confiar en que, a su tiempo y manera, Dios hará que todo esté bien, por difícil que sea para nosotros comprenderlo ahora. Compara con 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Has visto injusticias? ¿Has sido víctima de la injusticia? ¿De qué maneras puedes aprender a confiar en Dios y en la promesa de un juicio recto, que ahora falta en el mundo?